gritos de sombra y muerte. Sombras de la noche con Gerardo Águila por Secho Radio. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Sombras de la Noche. Soy Gerardo Águila y para comenzar este nuevo programa comenzaremos con Repulsor, banda proveniente de Arica, quienes nos traen su tema titulado Farmacia. Como segunda banda nos quedaremos con Corior, banda proveniente de acá de Santiago, quienes nos traen su tema titulado Venganza. Recuerda que estás en compañía de Sombras de la Noche gracias a Anticosmic Producciones. Desde Antofagasta, ahora traemos a Cranial Implosion, quienes nos vienen a presentar su tema titulado Scree Underwater. Como otro de nuestros auspiciadores está Tronum Immortalisium. Thank you. Para continuar con el programa de Sombras de la Noche, nos quedaremos con The Black Arbers, banda proveniente de Portamore, quienes nos traen su tema titulado Cosmic Path. Como otro de nuestros auspiciadores está Manto Negro Producciones. Die. paradise. It does not exist. Hell, we are a pure energy that walks along the universe. Walks along the universe. Desde Santiago ahora nos quedamos con Badem, quienes nos traen su tema titulado Badem. Como otro de nuestros auspiciadores encontramos a Jeep Brody, sala de ensayos. Como penúltima banda nos quedaremos con Soul Sisters, banda proveniente de acá de Santiago, quienes nos traen su tema titulado Dead Now. Como otro de nuestros auspiciadores encontramos a Necri Eventos. Thank you. Ahora bajamos un poco las revoluciones y nos quedaremos con Nutón, banda proveniente de Curicó, quienes nos presentan su tema titulado Despertar. Esto sería todo por el día de hoy. Gracias por su sintonía. Soy Gerardo Águila y esto fue Sombras de la Noche. Hasta una nueva edición.